Sintonízate con la lectura. Sonidos distintos para públicos diversos. Meira del Mar, Colombia, 1922. La otra. No soy la que te ama. Es otra que vive con su alma dentro de mí. A veces tú lo sabes. Cierro los ojos para no caer en los tuyos. Y te hablo del viento que escribe la mañana en su libro de viajes. Y te digo sonriendo que algún día me iré. Ella, la enamorada, cruza entonces las venas y me toca de lumbre el corazón. Y te mira en silencio, a través de mis párpados. Te mira olvidándose en ti. Y de pronto te besa con mi boca y crees que soy yo la que te besa. Oye, oye, oye, sintonízate con la lectura. Sonidos distintos para públicos diversos. Hago mi cama y me acuesto en ella. Un delator cabello yace al fondo de la tina. El bolígrafo que me diste antes de abordar el tren araña la superficie silenciosa de la medianoche. En la alcoba, tu aroma, el olor nuestro. Hago mi cama y me acuesto en ella, dejando a medio leer la pila de periódico del domingo como ropa esparcida por el suelo. Trazo el contorno de tus manos en mi cadera. Mi seno izquierdo lleva la huella de tu mano derecha y sobre mi seno derecho queda el galope de tu corazón. Apago la luz y me voy a soñar durmiendo en ti esta noche, tu ausencia abastecida en tu presencia. Sintonízate con la lectura. Sonidos distintos para públicos diversos. Yo soy enteramente de mi esposo y él en mí sus deseos ha empleado. Ven pues, amado dulce y muy gracioso, salgamos por el campo y por el prado. Moremos en las granjas, que es sabroso lugar para gozar muy sin cuidado. Muy de mañana nos levantaremos y juntos por las viñas y nos iremos. Veremos si la vid ya florecía y el granado nos muestra ya sus flores. Si el dulce fruto ya se descubría, allí te daré yo los mis amores. La mandragora allí su olor envía y allí sus y allí las frutas tienen sus dulzores, que yo todas las frutas, dulce amado, allí en mi casa te las he guardado. Oye, oye, oye, sintonízate con la lectura. Sonidos distintos para públicos diversos. Se miran, se presienten, se desean. Se mira, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desmudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entronchan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan. Se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se resfriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Oye, oye, oye, sintonízate con la lectura. Sonidos distintos para públicos diversos. No somos ni la risa, ni el grito, ni la queja. Estatua fueres en Atenas vieja, mujer no fueres en la vieja Roma. Como estatua de sal, a veces tomas gestos vibrantes al arco de tu ceja. Es porque en tu pupila se refleja el rojo incendio de tu infernal Sodoma. Tú desdeñaste a jóvenes de brío, y en matrimonio trágico y sombrío a un anciano tuniste